Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 44. El león y el jabalí. Durante el verano, cuando con el calor aumenta la sed, acudieron a beber a una misma fuente un león y un jabalí. Discutieron sobre quién debería ser el primero en beber, y de la discusión pasaron a una feroz lucha a muerte. Pero en un momento de descanso, vieron una nube de aves rapaces en espera de algún vencido para devorarlo. Entonces, recapacitando, se dijeron: «Más vale que seamos amigos y no pasto de los buitres y cuervos». Las luchas inútiles solo sirven para enriquecer y alimentar a sus espectadores. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.